Le fue a decir a su mamá que, pues, es que mi papá quiere que le ponga yo la pareja porque me va a llevar a traer el dinero. Mi tía, pues, ya no lo dejó. Le dice, bueno, él toca esta instrucción en la antica. O sea, ya se está muriendo.